dice de verdad o fue un capricho. Y tú en la soledad mi nombre gritarás, y solo la nostalgia te responderá. Están vencidos, no quieras intentar una aventura más. Mataste ya mis ganas de querer amar. Ya nada.